sé muy bien qué es lo que está pasando. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. Y no me quedan más que dos o tres recuerdos: una carta y una flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no más.